Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La verdad que muy bien y acompañando la lucha que tienen en el Santa María, ¿no? También en el otro asentamiento, donde se reclaman derechos y donde muchos se escandalizan hoy por hoy, pero bueno, cada uno es como es y nosotros sabemos respetar las actitudes de nuestros compañeros. Pero más defendemos a nuestra clase trabajadora, a nuestra clase humilde. Por supuesto. ¿Cómo estás? Bien, un poquito con angina, pero bien, mejor. Ya me estoy tomando la medicación, así que un poco mejor ahora. ¿Sabías que te podía pasar con semejantes heladas que se cayeron estos días? El Sí, viento que sí. sopló, todo suma como para que nos enfermemos, pero que no aflojemos en la lucha. No, no, no. Ahí firme. Firme, firme. Lo vi con una gran convicción, una gran fortaleza, gran voluntad de parte de los compañeros, vecinos. Ya una familia son, me parece. Sí, exactamente. Ya somos una familia, nos organizamos para comer juntos, para entre todos, ponemos un poquito y hacemos una olla. Sí, ya somos una familia, las historias de cada uno. Sí. Sí. Se nos acusa de incitar nosotros a todo esto y realmente no fue así porque se dio así. Porque también creo que el hastío, la situación de la gente, El manoseo y que hay. exactamente, y algunos, sí, es verdad, algunos somos compañeros de Levita, es verdad, pero el resto hay vecinos que no pertenecen a la organización, Y están y reclamando el mismo derecho que realmente, ustedes. sí, y conocer las historias de cada uno, historias muy tristes, ¿no? Sí. Historia que los han llevado a ellos a tomar esa decisión y sus caritas, ahí con esperanza de qué va a pasar, voy a poder tener un pedazo de tierra. Voy a hacer Sí, es mi muy. casa, voy a depositar mis sueños y mi futuro en este pedazo de tierra. Sí. Y sí, yo los estuve escuchando, compartiendo la asamblea del día de ayer, creo que hoy también se reunían. Bueno, estaba siguiendo y contemplando cada una de las caritas que se veían reflejadas en cada uno de los integrantes de la asamblea, ¿no? Chicos, mujeres, muchas mujeres vi, Sí. y hombres con una calidez especial. Vi Miqueas es uno de los compañeros que está colaborando. Sí, Miki es un compañero que está colaborando con la parte de medir los terrenos, de acomodar el loteo, ya me lo mostró todo en la compu, cómo va, cómo se diagrama, las calles, todo, el Claro, barrio. claro. Que creemos que va a ser un barrio y que incluso hasta nombre tiene ya A desde ver, el primer contame, día. contanos acá, a ver Sí, cómo. lo que pasa es de que las mujeres desde un principio habíamos consensuado de ponerle el nombre de la compañera Micaela García. Ah, una compañera, así que de Levita Sí, también. sí, sí. De Entre Ríos. Exacto. Sí, víctima de un brutal femicidio. Sí. Y bueno, y ahí hay de todo tipo de historias también, así que bueno. Estuve compartiendo el día de ayer. ¿María o Mariela es la chica que estuvimos tomando unos mates? Mariela, Mariela. sí. Sí, también una gran historia, una apasionante historia, y bueno, y me contaba todas las experiencias que ha pasado desde que enviudó hasta que le tocó vivir esta situación, ¿no? Porque se le quemó la casa en su tiempo, se quedó sin un peso al perder su esposo, y bueno, con sus hijos. Y Con acá sus la está hijos. peleando. Sí, su hijo Damián es un albañil, también tiene conocimiento y está ayudando mucho también. Y se va casi sin dormir a trabajar porque es mentira que son vagos, ahí hay todos trabajadores. Sí, nos quieren correr por izquierda nosotros y no es así. Para la publicidad dicen una cosa y cuando te van a palmear el lomo para ver cuál es tu lado flaco, te dicen otra. Pero nosotros sabemos calibrar a cada una de las personas que vienen a acercarse, ¿no? Sí, no vamos a tomar esto como un motivo de pelearse con los No. compañeros, porque entiendo que ellos no comprendan esta situación porque quizás no les tocó vivir y no es el mismo tipo de militancia, pero la necesidad está, la necesidad en la gente está y a nosotros nos toca cumplir otro rol y estoy totalmente segura que voy a seguir caminando, o sea, quieren mezclar lo electoral con esta emergencia social, con esta crisis social, y me parece de que lo electoral, todo lo contrario, nosotros estamos muy esperanzados y todos los días lo charlamos en la asamblea y los vecinos, a pesar de que algunos no están politizados, ellos entienden que cuál es el camino a seguir y que lo peor que nos puede pasar es de que vuelva a ganar Macri. Así que es totalmente falso de que esto está afectando al frente de todos. Eso es totalmente falso. Sí. Lo que pasa, bueno, también hay gente que se peina para ocupar algún cargo, pero y de la boca para afuera dicen embarrarse los pies y no es así. Ya lo. Sí, pero yo estoy totalmente segura, Martín, de que con esos compañeros nos vamos a seguir saludando. Y Seguro. como vos decís que te van a seguir palmeando el lomo, eso también. Quédese tranquila. Y la realidad es que toda esta pelea, los que quedan en el medio son los más desposeídos. Entonces, no hay que desviar la atención y seguir con ese objetivo que es el que escuchaste ayer en la asamblea, que tuviste, justo estabas presente y la pudiste presenciar. Y lo Sí. que vos escuchaste es eso, viste que la gente está muy convencida, la gente quiere tener un pedazo de tierra, la quiere pagar. Quiere tener una oportunidad. La gente no está pidiendo que se le regale nada. Lo que están pidiendo es que se les dé la oportunidad de tener un techo sobre su cabeza, nada más que eso. Claro. Y la única forma de acompañar es esta, poniéndole la espalda y el pecho al frío, estar con ellos, acompañándolo, agarrar la pala, diagramarle su terreno, ordenarlos en todo, y hacerles de comer también, y Sí. limpiarles el baño, por ejemplo, que está justo abajo de ese caldén donde tiene el terreno, ¿no? El único, me Donde parece que es. se inició la toma en ese caldo. Ese caldo va a ser muy histórico, creemos. Hay que ponerle una buena chapa para que diga Caldén histórico de la primera toma en Santa María. Ahí. Sí, exacto. Uy, uy, uy, uy, uy. Nos están llamando. Pero bueno, quería. Y no va a parar, ¿no? Ahora sí. Ahí está. Ahí se paró. No, no, Lili, yo te estaba. Estábamos siguiendo todos los acontecimientos mediante lo que sale en el diario. En los noticieros, pero nos quisimos cerciorar. Tenía otro compañero que hoy no pudo acompañarnos, que también han dado muchas luchas, no solamente acá, sino también en Bolivia, en Paraguay, en Perú, Dante, que seguramente estos días vamos a estar compartiendo con él y vamos a ir a darle otra visita. Y bueno, y lo que necesiten de nosotros pueden pedírnosla o la vamos a ofrecer seguramente. Y bueno, y que estén bien los compañeros y las mamás solas que están ahí también. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Sí, hay muchas mamás solas y los compañeros les ayudan a poder acomodar un poco su terreno, acercarlo, a Claro. armar un toldito, algo. Sí, hay varias mamás solitas ahí. Lili, ¿qué tal? Juan Pablo te saluda ahora, compañero de Hola, ¿cómo Martín. estás? Muy bien. Te estaba escuchando, escuchaba la charla acá con Martín, porque por ahí de eso se trata el programa, de un encuentro para darse tiempo justamente para charlar y escucharte también me transmitía un poco la sensación de toda una vivencia que por ahí no sabía, no sé si la tenías planeada. O no, o sea, por ahí no planeado, sino como viste, como uno se siente o no capacitado para andar en esos trancos, digamos, emocionalmente, viste, por cómo te va tratando la vida, por esto, por aquello. Pero de todas maneras, estuvieron un rato ahí merodeando el tema de cómo se lo interpreta esto de la toma de los terrenos. ¿Cómo se lo interpreta dentro de las distintas posiciones por ahí del peronismo, del Frente Peronista, Barrial, del Movimiento de Evita, de todo lo que atraviesa a algunas personas que son las más visibles por ahí en la toma? Pero la toma no es una persona, ni es solamente un grupo, es un montón de necesidades, Lili. Totalmente. Y definitivamente si hay algo... que se va a imponer, es que por ahí es la primera vez que pasa en la capital pampeana un evento social de esta magnitud y es bien entendible también que pase ahora. Lili, ¿por qué pasa ahora esta situación de tener a tantas familias obligadas, ponele, si se quiere, obligadas? Porque si hay una solución, vos viste, vas y la buscás la a esa toma, primera, ¿no es cierto? Seguramente, pero así están que, condenados. Sí. ¿Cuáles son las condiciones, Lili, por las que se está dando esta situación histórica en Santa Rosa? Mira, en principio es como que lo que yo escucho así en la gente, ven lo que está pasando en el Salitral, ven que están siendo ignorados, pero los ven con su pedazo de tierra, llevando una vida adelante, yendo a trabajar y volviendo y todo lo demás. Y cuando se toman estos terrenos, esta nueva toma que es en la que estamos nosotros, las historias son las mismas. Es no ver otra salida. De la gente. Ellos no tienen otra esperanza, porque es imposible comprar un terreno, es imposible acceder a una vivienda digna. Y ellos, todo lo que pagaban de alquiler, se tuvieron que ir a la casa de un familiar, y vivir en hacinamiento no es nada cómodo. Yo lo que creo es de que se está dando porque también es la gota que está rebalsando el vaso de toda esta crisis, de la inflación, de toda esta crisis económica que ha generado este gobierno nacional, ¿no? Que las provincias, por más buenos gobernantes que tengan, hay un goteo ahí que va a caer igual y que es lo que golpea justamente a los sectores más vulnerables. Y ahí estamos nosotros, los movimientos sociales, para plantarnos y estar con quienes tenemos que estar. Justamente. Esto se está dando, no es casualidad que se esté dando en este momento. Se está dando justamente, yo creo, casi en el último periodo de este gobierno. Espero que de una vez por todas se vayan. Se concentró, Lili, ahora también esto de la inflación sobre la comida, ¿no? Y la familia que deja de pagar un alquiler... Se va a la casa de un primo, de un hermano, hasta que estamos todos muy apretados o nos enfermamos todos juntos también, porque eso pasa. ¿Pero por qué dejamos de pagar el alquiler, Lili? Y justamente ahí está. Ellos o comen o pagan el alquiler. Esa es la realidad. Y así mismo... la pelean todos los días también para llevar un plato de comida a la mesa. Sí, como que no te dejan alternativa, ¿no? No hay más alternativa para el pobre, no hay casi alternativa. Sí, fuimos buscando primero dejar de pagar los impuestos, después los servicios. Ahora la mayoría, bueno... Las cosas que te podés ir evitando, sí, digamos. Vos dejás de pagar los servicios unos 2 meses, después te cortan los servicios. Como sí. Le han cortado a varios de los compañeros que están en los asentamientos, el gas, la luz, o estar enganchado con un vecino, pero el vecino tampoco tiene la espalda tan ancha, y la changa que vos ganás no te rinde como para pagar nada. Ya sacaron lo peor de nosotros. Bueno, entonces hay que salir a buscar alternativas. Bueno, el techo hay que buscárselo, y el derecho se pelea y se toma, y no lo podemos andar mendigando tampoco, ¿eh? No podés estar pidiendo que te... que te lo den porque, digamos, nosotros somos sujetos de derecho, pero no nos están tratando como sujetos de derecho. Nos están ignorando totalmente, somos bolsas de basura prácticamente. Bueno, de hecho, los dos asentamientos que hay sirve de reciclado o de lugar de reciclaje de basura. Ni eso siquiera, o sea, es como un depósito. Vimos ahí en el Salitral la gran cantidad de basura y que es muy posible que sea un foco infeccioso para la población esa. Y en donde están ustedes, también están depositando lo que es tierra, árboles cortados, un montón de cosas que, bueno, también deberían darle un orden, Lili, ¿eh? Sí, eso está un poco complicado, pero bueno, creemos que ya los camiones no están entrando más porque la gente está viviendo en ese paso por donde entraban. Claro, en buena hora sí. Que... hecho, la familia que está justamente donde ellos entraban, sí. Ya por lo que fui, yo recorro todo el tiempo el asentamiento y por lo que vi hoy, ya están haciendo unos cimientos. Ah, bueno. Así que sí, chiquitito, de no sé si de 2x2, una cosa así, lo que alcancé a ver. No le pregunté a los compañeros, paré charlé, pero no sé, charlamos de otras cosas, de cómo recolectar más alambre para seguir cercando y para impedir también el paso de los camiones. Uh-huh. Ellos viven ahí y ya antes de ayer yo vi que emprolijaron y ayer. Y hoy pasé y ya tienen hecho un cimiento, creo que se le dice, ¿sí? Y ladrillos pegados. Ah, bueno. Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, viste que al final no son vagos. No. ¿No? No. Sí. Hay mucho cuestionamiento, Lili, de parte de muchas partes de la sociedad. Muchas personas están cuestionando a la toma de a los tomadores, a los movimientos sociales, por ahí no sé si los te identifican tanto, ¿viste? Te digo, sí, pero te me digo da mucha risa los comentarios de la sociedad. Lo que más te dicen, por ejemplo, es tirás una pala y no queda nadie. Y vos vas ahí y están todos paliando, porque están acomodando su parcela. Claro, pero si no se tomaron el minuto como para pensar cuál era la mejor gansada para decir, porque la verdad es que, viste, meterte en un baile como es tomar un terreno, buscar además tener la mínima organización para tener una cobertura y tener con quién apoyarte la espalda, como mínimo, porque son cosas que también tienen un sentido comunitario, Lili, ¿no? Sí, ahí justamente son todos trabajadores. Todos trabajadores, changarines, albañiles, bueno, de todo un poquito hay ahí, te digo. Claro. En este momento se me está yendo que otra, pero sí, generalmente pero todos trabajadores... Desocupados y gente que quedó afuera de lo que recortó el sistema económico del macrismo. Mira, recién hablabas vos justamente de los, no sé si vos o Martín, de los servicios. Sí. Una mamá salió de trabajar y se fue a ver si encontraba una parcela a las 3 de la mañana. Y se quedó, trasnochó, porque lo más increíble de este asentamiento es que se inició la toma y a las menos de 24 horas ya no había más espacio donde meterse gente. Ya no había más espacio, más terreno disponible, claro. Respetando siempre las medidas. Las medidas, ¿no? Uh-huh. De hecho, se achicó un poco incluso. Y ella se quedó, trasnochó ahí y salió cuando amaneció de día a mirar y encontró un lugarcito y ahí se quedó con su reposera, su frazadita y salió de trabajar de un geriátrico y es una chica que trabaja, que es mamá soltera, que no se puede ir de la casa de la mamá porque que ahí también vive otra hermana con otros hijos y así. Y ¿cuántas de las parcelas, Lili, calculás que están ahora abajo de los pies de una mamá sola? Mira, son 150 familias y yo creo que por lo menos 100 son mamás solitas. Ahí está. ¿Viste? Que están ahí, que va un hermano, que va un primo, que va una hermana, que va una amiga y que les ayuda. Armarse algo. Y bueno, todos ellos necesitan de la solidaridad de los compañeros, de los vecinos, y no necesitan el detrimento este de los comentarios que, hace, que se hacen. Lesionando la integridad de cada uno de los compañeros. Seguramente va a haber gente solidaria porque que las hay, como hay estos comentarios. De la gente que pone el hombro para que todos salgamos adelante. Y seguramente ahí vamos a encontrar gente que pueda dar su mano para hacer las comidas, para mover un poco. La misma gente, los mismos vecinos que están ahí, las chicas se han ofrecido ayudar a cocinar, los compañeros ayudan a paliar, porque... Bueno, mujeres también palean y hachan, ¿no? Sí. Ahí lo que ves todo el tiempo es que están paleando y hachando leña. Uh-huh. Y ejemplo, muchas mamás y papás también cuentan de que no hay mucha diferencia porque donde están ya no tienen gas natural, por ejemplo. Claro. Porque les cortaron y no lo pudieron volver a conectar, o porque la piecita que llegan a alquilar no tiene gas natural. Entonces... Y estar ahí en el asentamiento con un fueguito, sí, con un fogón al lado, no difiere tanto. Incluso, no sé si no es un poco mejor. Y digno, porque ellos están con la esperanza de poder levantarse algo. Claro, Lili. Es decir, lo que gastan en alquiler, pueden gastarlo en ir comprándose algo de materiales y hacerse su casa de a poco. Sí, nadie se hizo su casa de un día para el otro. No, seguramente. Seguramente. Y si hay algo que se escucha desde el principio, perdón, Martín. Sí, sí. De cada uno de los que, sea cuando se acerca un micrófono, cuando hay un diario tomando nota de lo que dicen, cada vez que abre la boca alguien de las tomas, reiteran la necesidad de comprar su tierra, de que no se les regale nada, de que se les dé un periodo. Incluso alguno hizo la aclaración, la salvedad, dice, bueno, si hace falta una cláusula para que se garantice que no se va a vender el terreno, para que no se especule. Eso habla a las claras y de frente a una sociedad que por ahí está, viste, con los colores y con las lucecitas y con los espejitos pensando en otra realidad, porque claro, pero, verdaderamente hemos hablado muchas veces de lo que hace permanentemente el macrismo desde que están en el gobierno, y es fabricar estas situaciones una tras otra. Hablamos ahora, Lili nos cuenta de que tal vez... 2/3 de esos lotes estén debajo de los pies de madres, cabezas de familia, de distintas edades también, Lili, ¿no? Pero esto es lo que vino a traer el modelo de Macri, Lili. Nos está quedando sumamente claro. Por supuesto, la sociedad santarroseña saca enseguida sus agujas de tejer, claro, y se va a poner ahí a destilar su tradicional odio de clase. Lili, ¿vos qué pensás? Porque también hay un compás de espera, la desidia a la que nos acostumbramos con el gobierno de Leandro Altolaguirre en la municipalidad, está, parece, otro que bien multiplicada por... Muchos terrenitos tiene el hombre también, y no se sabe cómo lo consiguió. Bueno, pero podemos apuntar también. Leandro, podemos apuntar a Luis Bertone, que también es de ellos. Se ha sacado fotos con una pala y todo, Leandro. Claro, bueno, y podemos hablar de los nuestros, de los ex nuestros, que como Juan Carlos Tierno también tiene... Con una... Algunas parcelitas también que sí, no se la... Cuando son de eso, los negocios, no está mal. Claro, bueno. No está mal que nosotros los tengamos. Exactamente, Lili, pero claro, todos ven pero la paja del ojo ajeno. Qué negocio, además, ¿no? El de tener tu parcela de 15 por... ¿cuánto es? 12 por 25. 12 por 20. Era un poquito más. Claro. Sí. Pero muchachos, los otros se quedaron con mucha más cabosa. Bueno, Lili, la verdad es que el que no quiere entender es porque no quiere, y esto más fuera de broma que nunca. Tratamos de mantener un poco el humor, pero el que no quiere entender no entiende porque no quiere, digamos. Esta situación, ¿vos qué crees? Digo, el compás de espera este que hay entonces hasta que Leandro se salga de una vez de ese lugar y llegue el intendente electo, Luciano Di Napoli, un compañero que además se muestra con energía, con otra mirada totalmente distinta. ¿Qué crees que va a pasar con los asentamientos? No te digo desde una visión política, si querés, sino como una simple vecina. Mira, yo creo que a eso le va a dar forma de barrio en las mismas familias, las mismas gente, y que va a terminar convirtiéndose, o mejor dicho, diagramando, si se quiere, la urbanización. Si ellos no lo hacen, se va a terminar dando, de todas maneras, a fuerza de pulmón, con a mano, a pala, carretillada y lo que sea. Sí. Pero también creo que es posible que sucedan las tierras. Creo que no van a tener muchos caminos. Y después, con respecto a la denuncia penal que hizo el intendente, en su momento no sé en qué se basó, porque aparentemente, no sé si va a ser así, pero aparentemente se va a caer. Sí, eso es para que no digan que no hace nada. Pero bueno, me pareció a mí, sí. Personalmente. Nosotros tuvimos... Nosotros tuvimos casi el mismo ejemplo y con otra gente, y, sí, y a esa gente... ¿Y actualmente estoy hablando, ahí? Están acá, lo más tranquilo, gozando de buena salud todos, y bueno, muchos lo miraron de costado, pero hoy por hoy son vecinos más, más o menos, algunos no dicen nada. Pero a la gente de Santa Rosa, a la gente, y nuestros compañeros, aunque no se... no dijeron nada en ese tiempo, en ese momento. Hoy por hoy lo siguen saludando, son hermosas personas, ¿eh? Y vivían en las mismas condiciones que ustedes. Exacto. Y hoy por hoy son todos buenos vecinos. Pero entonces estamos mirando la paja en el ojo ajeno y no tenemos la misma vara para medir a nuestros compañeros y a la otra gente que hace el mismo hecho. Y bueno, con respecto a lo penal... Acá el fallo de la justicia ya sentó un precedente con eso. Parece a mí, Martín, que es mucho más favorable para ustedes. Te estás refiriendo al fenómeno Chacra Raíz acá, sí, en la ciudad de Toay. Sí, sí. Sí. Que sentó, sí, una especie de precedente, aunque no parece, no parecen muy similares, la naturaleza vendría a ser la misma, pero no parece muy similar por lo que es la dimensión. Porque verdaderamente... Claro. Acá no viven, ni... ¿Cuántas familias viven? No sé. Pero serán una docena, supongo. Mucho. 14. Estamos sí, tirando ahí generosamente. Está, sí. Ahí está. Y Lili, estamos hablando de un fenómeno que se gesta en Santa Rosa, con el Programa Económico Nacional, del Gobierno Nacional, con el cero viviendas para la provincia de La Pampa, con un gobierno provincial que, bueno, vino cumpliendo, pero también debe tener sus límites. Están entregando este año unas cuotas terminales de las viviendas que ya estaban construyéndose. No hay miras, digamos, de que vaya a salir de un día para el otro la construcción de suficiente vivienda social para solucionar esto, pero sobre todo el deterioro económico que ha empujado a estas familias, a estas personas, a quedarse sin el techo alquilado. Lili, ¿podríamos decir que esa es fundamentalmente la cuota que empuja todo esto? ¿El pago el alquiler o me aseguro un morfi básico? Sí, lo escuchás en casi toda casi todo el asentamiento cuando charlas con los compañeros, los vecinos, te dicen eso. Digo, pago el alquiler o cómo, y terminé yéndome a la casa de mi mamá, lo de mi tía, lo de jovencitas y no tan jovencitas, gente grande. Un matrimonio de casi 40 años que me contó que se tuvieron que ir a la casa de la suegra porque tampoco ya no podían pagar el alquiler. Entonces no estamos hablando de bagaje, estamos hablando de trabajadores que dejaron de pagar el alquiler porque o comían o pagaban el alquiler. Bueno, te lo pregunté así porque por un último intento de traducírselo a alguna persona que nos escucha que no haya entendido cuál es la raíz de la toma, nada más, Lili, ¿eh? No es porque no nos quedara claro. Por supuesto. Definitivamente, además, esperamos que con un gobierno compañero como el de Luciano... Yo creo que van a encontrar... pero todas las salidas a esto y van a resolver todos los problemas. No sé si en el corto plazo, pero van a acompañar porque los que se quejan son los del entorno, no son los que realmente toman decisiones, compañera. Sí, exactamente, sí, totalmente. Y bueno, mientras tanto también cada compañera y compañero se está construyendo su seguridad diaria, periódica, con esa pala, como decía Lili, cachando leña con la pala en la mano todos los días, en actividad, para ponerse algo arriba de la cabeza de cada familia de uno. Así que yo por mi parte, Lili, te saludo y los saludo a cada uno y a cada una de los que metieron el cuerpo y tomaron la decisión. Formidable de jugarse la propia mano en una pulseada que por ahí, hasta que salga el sol. Es muy dispar todavía. Es muy dispar, sí. Hasta que salga el sol y hasta que pasen estos días de helada, porque sale el sol y la helada sigue. Y firme. Bueno, pero esos hermanos que dice Lili que van a visitar o que van a hacer la pata o que se van a quedar un rato, esos padres, esos hermanos, nos tendremos que multiplicar entonces. Seguramente que va a ser así. Lili, te mandamos. Mira, hay otra de las acotaciones, que hay una chica que es del 5000 que participa en un merendero del 5000 y bueno, se reparte su tiempo en ir a hacer la mejora en su terreno y ser solidaria con la gente que tiene poco. Mirá, mirá lo que son las cosas, ¿no? Sí, es una compañera de una organización social que va y trabaja en uno de los merenderos que está en el Plan 5000, que creo que dan fútbol ahí, y ella va 3 veces por semana a servir la leche a los chicos. Mira. A preparar, a atenderlos. Sí. Bueno, nosotros, o sea, yo te lo pregunto y lo digo porque para toda la gente que por ahí tiene el mal concepto de decir no hacen nada, no tienen nada, bueno... No, y además trabaja, es una trabajadora, trabaja en un geriátrico, y es la chica que justamente yo te decía que llegó a las 3 de la mañana de cumplir su guardia y se fue para el asentamiento y se quedó en una reposerita con 3 frazadas tapadas bajo el caldén, charlando con los compañeros que estaban ahí. Yo me había ido a una carpa, pero estaban ahí otros compañeros y... Le tiraron otra frazada, le avivaron el fuego. Ya vamos a ver. Hasta que se hizo de día y se fue y se buscó una parcela y consiguió. Bueno. Hasta ahí, que todavía no habían pasado 24 horas, después se terminaron. Y sí. Pero sí, es, viste que la vida, no sé, este momento, nos ha hecho encontrar con tantas personas así que es una hermandad. Que valen la pena. Y yo creo que esto va a llegar a buen puerto. Sigan con la lucha, cuenten con nosotros para lo que necesiten, expresar, tienen los micrófonos abiertos, las redes sociales pueden compartir lo que quieran y de hecho estamos gestionando para ver si se pueden traer algunos nylon de un campo vecino para acercarles, bueno, después verán cómo los reparten. Pero sé que bueno, están totalmente organizados ustedes, pasan todos por el Caldén. Quiero mandarle un abrazo grandote para Juan Carlos, otro para Marito, y vos sabés que tenés mi abrazo, y para los otros compañeros que están compartiendo y que no le están pasando lindo. Pero seguramente esto va a terminar bien. Sí, que va a tener un final feliz, eso lo sabemos. Tenemos muchas esperanzas. Todo sacrificio vale la pena. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por ir, por escucharnos, por tomar mate con nosotros, eso vale un montón para nosotros. Hay compañeros que están del lado nuestro. Siempre. Nos demuestran eso. Hoy fue otro grupo de compañeros y de compañeras, eran compañeras mujeres. Y las compañeras también llevaron, más que los hombres a veces. Sí, llevaron galletitas y chocolatada, termos con chocolatada para los chicos. No voy a decir su organización, no importa. Su línea política, porque no sé si las perjudico o no, pero son compañeros. No, no todos los compañeros están enojados, ¿eh? Algunos no, para nada, acompañan. Para nada, Lili. Pero para nada. Eso... Hay algunos que no comparten la metodología, pero bueno, es no, necesario. No somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos, dijo. pero Lili, además, lo que está quedando claro desde hace un rato, mientras conversamos, es que si hubiera habido una alternativa que no le pisara los juanetes a nadie, creo que la hubieran elegido, nada más, es sencillo. Pero por supuesto. Después de un rato también se les va a pasar a algunos y algunas el enojo, digo yo, y vamos a ver que todo sea así para que el día de mañana mañana, cuando haya que trabajar a la par, nos pongamos también todos de acuerdo y empujemos ese carro para el mismo lado. Y por supuesto ese carro tiene que tener entre sus objetivos estas nuevas barriadas, así se lo puede tomar así con tranquilidad. También la gestión que viene, los compañeros que van a tener semejante labor, tarea, con lo que está con lo que está dejando Altolaguirre. Lili, la verdad que estoy muy agradecido de escucharte, ni siquiera hace falta decir de lo importante que es para mí hablar con vos. Y bueno, esperamos que vamos a seguir en contacto con Los Días Más Felices y con Radio Kermés también. Sí, sí, por supuesto, ya los voy a ir a visitar otro día. Como debe ser, los compañeros se visitan, ¿eh? Y se abrazan fuerte, como siempre. Lili, no tengo más que decirte, los acompaño, los abrazo a la distancia y el fin de semana nos vamos a estar encontrando seguramente. Saludos para Fabián también, no sé dónde estás. Ahora yo me vine a duchar y a darle los remedios a mi bebé y yo también a tomar mi medicación. Y a María Victoria entonces también, un beso grandote. Sí. Que me extraña, así que bueno. ¿Cómo no va a extrañarlo? ¿Qué más extrañamos cuando somos bebés? La madre. Sí, seguro. Así que bueno, Fabi debe estar ahí, debe estar en el asentamiento con Juan Carlos, con otros compañeros. Ahora lo vamos a molestar también para darle nuestras palabras de apoyo y lo que quiere expresar también, ¿eh? Te mando un abrazo re grandote para vos y tu familia. Bueno, yo también a ustedes. Y muchas que pases gracias. Un feliz Día del Amigo mañana. Ay, sí, es cierto. Feliz día. Bueno, feliz día. Gracias, Lili. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que venimos hablando tantas veces, que por ahí, parece que estamos rosqueando en el aire. No, hablando de cosas que por ahí algún vecino, alguna vecina,